En Capital Radio comienza el Foro de los Recursos Humanos, el primer espacio en la radio y en Internet dedicado a las personas y las empresas. Desde la actualidad y las nuevas tendencias en gestión de empresas, analizamos el presente y el futuro de nuestro talento. Formación, competencias, comunicación, laboral, empleo, todo sobre los recursos humanos, con las voces protagonistas de los recursos humanos en un entorno directo. Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos, amigos y amigas del Foro de Recursos Humanos. Ya estamos a 1 de julio, un mes relativamente tranquilo en el entorno empresarial, donde se están preparando pues muchos que se van de vacaciones, otros que se incorporan, pero las plantillas siguen al 100%, pensando ya en proyectos de acción para el mes de septiembre, y muchas cosas que hay que hacer en las organizaciones todavía en julio. Con agradecimiento especial esta semana a todos los hombres y mujeres de Suez en España, que tuvimos la ocasión el jueves pasado de estar con ellos en Barcelona. Un magnífico equipo capitaneado por Sandra Tobías, la directora de Cultura, de Organización y de Selección de Suez, con Adolfo Ramírez, director de Salud. Y entre todos los invitados que tuvimos en una sesión muy interesante, mire usted, saqué una conclusión, que la salud emocional tenemos que cuidarla mucho más, y que los datos que nos están aportando estos encuentros y los especialistas nos hablan de absentismo, pero mucho más relacionado con la salud emocional que con la propia salud física, es decir, con el día a día de las enfermedades de cada jornada, ¿no? Nos importa muchísimo nuestros jefes, nos importa muchísimo quién nos mandan, nos importa muchísimo la productividad, pero todo el conjunto en general nos habla de que las emociones debemos cuidarlas, y sobre todo están generando un absentismo importante en el entorno de nuestro país. La salud de nuestros empleados, cada vez más importante, y que aquí en el Foro de Recursos Humanos lo venimos tratando en profundidad. Hoy especial senior, con protagonistas que nos van a acompañar a lo largo y ancho de todo el programa, con Félix Franco, con Adriana Arrieta en la producción, y comenzando, que tenemos cada vez menos tiempo, pero mucho contenido que contarles en este comienzo de julio. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello. En la entrevista del Foro de los Recursos Humanos descubrimos voces y personas protagonistas que nos aportan referencias y puntos de vista claves. Pues si se quedan con nosotros hoy, van a conocer todos los detalles de la mayor red global de comunidades de emprendimiento en España, empresa pionera de coworking en nuestro país. Vamos a hablar con María Calvo, directora de la comunidad de Impact Hub Madrid. Eso será después de la primera parte del programa. Lo digo por si tienen preguntas en arroba Capital Radio DB o en Foro RRHH, pues las trasladaremos a esta tertulia de alto nivel que vamos a abrir hoy, hablando de los senior. Querido Tomás Pereda, colaborador habitual de este programa, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, aquí preparado para... ¿Tú cómo has llegado al mes de julio, Tomás? ¿Cómo has llegado? ¿Has llegado fuerte? En perfecta forma, en perfecta forma. Se te ve que has llegado en plena forma. Bueno, vamos a hablar hoy, Tomás, para todos los oyentes, los que estáis en directo, los que consultáis los podcasts de Capital Radio, del Foro de Recursos Humanos, de los senior, la importancia de los senior. Pero me gustaría que no dijéramos lo que hablamos casi todos de los senior, sino que hoy el programa sacara unos titulares, diría yo, especiales sobre lo que va a ocurrir, las nuevas tendencias, la especialización. Si tuviéramos que poner, Tomás, encima de la mesa aspectos que preocupan en este país, además de más de 1 millón de personas de más de 50 años que buscan un trabajo en estos momentos, ¿qué sería, querido Tomás? Pues yo creo que hay que unir, en este momento yo creo que el talento senior es una gran oportunidad para cubrir una escasez estructural de talento del mercado. Llevamos décadas mirando hacia la juventud como un valor absoluto, y no nos estamos dando cuenta que tenemos un país que tiene una gran longevidad, que tiene una sociedad positivamente envejecida porque llega con muy buena salud y con un talento que está siendo invisible. Con lo cual yo creo que tenemos que ver todo este tema como una gran oportunidad, grandísima oportunidad para cubrir las necesidades de talento de este país, que van a ser muchas y abundantes. Decíamos que hay muchas personas buscando trabajo. ¿Cuál es la mayor dificultad? Personas de mayores de 50 años, sobre todo los directores de recursos humanos, nos lo cuentan muchas veces. Pero en tu opinión, ¿cuál es esa dificultad que encuentran para no poder acceder al mercado laboral? Yo creo que la gran losa son los prejuicios y los estereotipos. El otro día alguien me contaba que hace como un siglo los jóvenes querían parecer mayores, incluso se intentaban poner grandes barbas, incluso si estaban encanecidas mejor. Y hoy ya es una foto inversa. Gente de 90 años quieren parecer 17 años. Es decir, que ahí se ha producido un... ¿Por qué? Porque seguimos viviendo en una sociedad en donde se ensalza lo joven. Lo joven es bello y lo senior o la edad no es una ordinariedad. Pero eso no pasa en otros países, o sea, eso no pasa fuera de España, que hay otra cultura, ¿no? Yo creo que en los países anglosajones, sobre todo en el norte, pasa menos. Donde estamos compartiendo la misma problemática son los países mediterráneos y sobre todo también Latinoamérica. En Latinoamérica he visto que hay una gran conexión cuando hemos hablado de este tema y hemos generado debates. Latinoamérica comparte con nosotros esta problemática y es muy sensible a esta situación. El jueves que viene vamos a estar en la sede de Endesa hablando con los amigos, hombres y mujeres de la Generación Sabia, que es una iniciativa impulsada por la Fundación Endesa que va a revelar este 4 de julio en la sede de Endesa en Madrid los avances. Yo diría en tono periodístico la última hora que se ha logrado a través de este proyecto tras llevar un año trabajando por el impulso del talento senior en España bajo el título Un Año de Sabia. Pues nos acompañarán muchísimas personas para darnos esas conclusiones. Muchas de ellas están con ustedes hoy y el Foro de Recursos Humanos y Capital Radio les adelanta esas conclusiones. Saludo a María Sánchez Arjona, que es presidenta de la Fundación Más Humano. Querida María, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Gracias, Fran, muy bien. Me alegra mucho saludarte. ¿Qué nos vamos a encontrar el día 4 en ese primer año de Sabia? Bueno, este primer año, la verdad es que es emocionante e ilusionante por parte de tanto de Fundación Endesa como de Fundación Más Humano, que colaboramos en la puesta en marcha y en el desarrollo de esta iniciativa, precisamente porque, bueno, pues hemos visto que efectivamente cuando entre dos entidades sociales decidimos abordar esta problemática y dar un paso más, no solo en analizar el porqué, sino en visualizar los paraqués y generar los recursos para la mejora de la empleabilidad de estos profesionales, realmente se consiguen muchas cosas, ¿no? Han sido, bueno, pues muchas organizaciones las que se han sumado en la generación de recursos, muchos profesionales, casi 17.000 los que interactúan de forma diaria con la plataforma y muchos éxitos que estamos consiguiendo poco a poco en una forma que para mí creo que es importantísima, que es innovar en la forma de plantearse nuevas trayectorias profesionales, abrir nuevas miradas a nuevos sectores de actividad. Estamos consiguiendo, bueno, pues que muchos profesionales que vienen de las grandes empresas identifiquen nuevas oportunidades en el sector de la PYME, las ONGs y las startups españolas. Bueno, innovar y sobre todo generar posibilidades, ¿no? Para esto. Muchos invitados nos acompañan. Mi amiga Gloria Juste acaba de llegar, directora de proyectos de la Fundación Endesa. Aquí ya, Gloria, me alegra mucho que estés con nosotros aquí. Encantada de saludarte. Muchas gracias a ti, Fran. Bueno, pues le preguntaba yo a María que nos vamos a encontrar el jueves. Bueno, la Fundación Endesa que está también ocupada y preocupada también por todo lo senior, ¿no? Sí, efectivamente. Tuvimos ahí una preocupación y ocupación absolutamente mixta y compartida porque, bueno, pues los datos son los que son y además bueno, pues la larga duración y la situación en la que se encontraron nuestros profesionales nos parece, bueno, pues especialmente importante que hiciéramos algo para solucionarlo. Después de nuestro periodo de análisis e investigación, es verdad que decidimos aprovechar de una manera más especial el entorno digital, porque realmente para llegar a ese número de profesionales

Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con El Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello. La tertulia del Foro de los Recursos Humanos te aporta actualidad, innovación y conocimientos. Apúntate. Bueno, yo llevo apuntado 16 años ya a esta tertulia, ¿eh? Con directores de Recursos Humanos, hoy con María Sánchez Arjona, con nuestro amigo Tomás Pereda, que está también con nosotros, con Gloria Juste, con Manuel Narro y con invitados también que nos van a acompañar. Saludo a esta hora de la mañana a María Calvo, que es directora de la comunidad Impact Hub de Madrid, con la que me gustaría hablar con ella del gran mundo de los emprendedores también, que hay mucho senior también ahí, ¿eh? Querida María, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Bueno, cuéntame Impact Hub Madrid y empezamos a entrar en materia. Muy bien, pues Impact Hub es una red global. Eso es, muchísimo mejor así. De emprendedores que están orientados sobre todo a la innovación y al impacto. En nuestros espacios ocurren cosas continuamente y la experiencia que se vive es realmente diferente. Son espacios que están diseñados alrededor de las personas para que no haya barreras, para que se conozcan, para que haya espacios comunes y surjan conversaciones. Hay una comunidad muy viva, muy dinámica, con la que nosotros trabajamos para fomentar que entre ellos colaboren, que encuentren oportunidades en común o retos que abordar conjuntamente. Y luego lo que hacemos también es programar continuamente contenidos y actividades que están relacionados con retos de hoy o del futuro, para anticiparnos y poder exponer a toda esta comunidad a qué va a ocurrir, qué está ocurriendo en el mundo laboral o en el mundo social, cómo nos van a afectar a todos esos cambios y ayudarnos a reflexionar y entre todos pensar cómo podemos encontrar soluciones a estos retos. Tú que tienes experiencia, María, bueno, es la última incorporación en términos de recursos humanos y gestión del talento, pero cuenta con una larga trayectoria en compañías e instituciones. De primer nivel fue directora de responsabilidad social corporativa y gestión del talento en el grupo VIPS, country manager en Ashoka y directora de EY España, y ha estado vinculada también a Impact Hub Madrid desde los comienzos. Hablamos de 16.000 profesionales presentes en 100 ciudades. Y cuando tú escuchas a Sara o escuchas a todos nuestros contertulios hablar de lo senior, en materia de emprendedores, más de 50 años, ¿cómo andamos en España? Bueno, en emprendedores realmente no debemos diferenciar ni por edades en nuestros espacios. Me parece muy bien. Hay eso. Hasta cuatro generaciones distintas de personas, emprendedores, freelancers. Y lo que de verdad fomenta la innovación y la pensamiento disruptivo y fuera de la caja es precisamente en mezclar esta diversidad, el que haya emprendedores, que haya freelancers, que haya autónomos, que haya personas de grandes corporaciones que quieren estar expuestos también a esta tecnología. Yo creo que lo que fomenta el estancamiento a veces es que las empresas viven en entornos muy limitados, muy enclaustrados entre ellos. A veces hasta les cuesta atraer talento más disruptivo estando alejados de lo que está ocurriendo. Por eso el estar de alguna manera relacionado con estos entornos donde pueden conocerte, provocarse entre ellos y generar otras ideas es muy importante para el talento senior o no, o todo. Aspiráis a un mundo mejor, ¿no? Lo cual me encanta. Pero en el entorno de la situación laboral que nos encontramos, la situación económica en estos momentos, ¿cómo se puede tener ese entorno mejor? ¿Cuál es vuestra visión? Bueno, nosotros fomentamos sobre todo que los emprendedores que están en nuestros espacios, más de un 60% de ellos quieren tener impacto. Por lo tanto, lo que hacemos es conocer muy bien a esta comunidad, entender qué necesidades tienen y luego buscar qué proyectos, qué programas podemos desarrollar para ayudarles a incubar sus ideas, a relacionarse con aquellos que les pueden ayudar a impulsarlas, qué contenidos y formación pueden necesitar para acelerar esas ideas que van a tener impacto y cómo les ayudamos a medir ese impacto. A veces el relacionar el personal o un equipo de una empresa que está trabajando en un reto concreto con emprendedores que están también abordando desde otro punto de vista ese impacto puede multiplicar. Uh-huh. Preguntarte esto a estos niveles de la película, permítame la expresión, pero lo voy a hacer, que es, ¿cómo está o qué nivel tenemos en España de emprendimiento en estos momentos? Bueno, Está aumentando mucho. Realmente creo que ya ha calado la idea de que las personas tienen que generar sus propias ideas, sus propias iniciativas. Estamos viendo mucho fomento desde el mundo de la empresa, tanto al emprendimiento, fomentando programas que incuban o aceleran ideas de otras personas, tanto de jóvenes como de mujeres, por ejemplo, como intraemprendimiento, programas donde tienen que abrirse a la innovación de fuera y trabajar de otra manera para poder actualizarse, transformarse continuamente y poder ser más competitivos. Entonces, está cambiando de manera lenta todavía porque faltan infraestructuras para María, el emprendimiento. ¿Por qué se hace uno emprendedor? Porque tiene una idea y una pasión por ponerla en marcha, por verla cobrar vida. Y sabemos, hay una mentalidad en España también del esfuerzo, ¿no? El nivel de esfuerzo que cuesta todos estos aspectos. Tener resistencia, tener capacidad de, si me quieren la expresión de aguante, en este sentido, bueno, lo llevan a gala los emprendedores. Pero yo le pregunto a muchas directores de recursos humanos sobre las nuevas generaciones que vienen, ¿no? La relación entre los millennials y hombres y mujeres que se están jubilando ahora y que están en una edad senior y que han construido la empresa. ¿Cómo es esa convivencia desde el punto de vista del emprendimiento? Bueno, hay muchísimo conocimiento que se puede transferir entre unos y otros, tanto los jóvenes con cómo abordan la utilización del mundo digital. Creo que el talento senior conoce y utiliza perfectamente las herramientas digitales, pero no siempre las hace parte de su día a día, no siempre saca todo el partido porque no las ha interiorizado de la misma manera que los millennials. Por otro lado, el talento senior tiene una experiencia en planificación, en diseño estratégico, en utilización de recursos que no tienen a lo mejor las personas más jóvenes porque no tienen ese recorrido. Entonces, crear itinerarios donde se mezclan personas jóvenes, talento millennial con personas con mucho más recorrido tiene muchísimo potencial. ¿Quién debe facilitar más la labor a los emprendedores? ¿Quién debe facilitar? Todo el entorno, desde la administración, las escuelas de negocio, las empresas tienen que fomentar el emprendimiento externo o interno a ellas mismas, es eligiendo en qué temas. Y creo que toda la sociedad en general tiene que permitirse que las personas asuman retos, cometan errores, se equivoquen, se levanten y eso fomenta el emprendimiento. Tenemos una cultura que muchas veces penaliza los errores, sobre todo en carreras profesionales, y si todos empezamos a favorecer que se hable de estos errores, de estos aprendizajes, vamos a fomentar que las personas no tengan miedo a salir de su zona de confort. Mira, este programa es el único de radio de recursos humanos ahora mismo en España y llevo haciendo la misma pregunta 16 años, ¿eh? Y te la hago a ti. El fracaso, ¿no? ¿Cómo se entiende el fracaso en los emprendedores? ¿Cómo se entiende el fracaso en España? ¿Lo hemos superado ya? ¿Hemos llegado a la fórmula de que fracaso a fracaso llega el éxito? ¿O eso todavía no es entendible en nuestro entorno? No, yo creo que no está superado. De hecho, en los currículums nadie pone sus fracasos anteriores, ninguno lo pone en su historial, en LinkedIn tampoco. A nivel de las empresas nos evalúan y nos valoran la parte variable por nuestros logros, no por lo que hemos aprendido con los fracasos. Si somos capaces de cambiar la cultura empresarial y también nuestras herramientas y cómo medimos a las personas en ese aprendizaje, yo creo que estaremos dando un paso gigante. Y los retos, por último, de tu institución como directora de la comunidad de Impact Hub Madrid, ¿cuáles son? ¿Cuáles serían en estos momentos? Bueno, tenemos... Como estamos conectando continuamente emprendedores, empresas, freelancers, autónomos, tenemos que adelantarnos a las tendencias que está ocurriendo hoy en el mundo. Cómo las disrupciones en el mundo de la tecnología, en el mundo económico, social, van a afectarnos. Tenemos que ser capaces de interpretar todas estas tendencias para ver qué programas y qué conexiones hacemos internamente. Por otro lado, somos una red global de más de 16.000 miembros. Tenemos el reto de poner en valor este increíble conocimiento, experiencias de todas estas personas y empresas y emprendedores para que se ponga el valor de todos ellos. Tú que has trabajado mucho en recursos humanos, en formación, en responsabilidad social corporativa, ¿cuál es tu perfil, tu visión de qué opinas sobre el perfil de actual de los directores de recursos humanos en nuestro país? Creo que todavía es bastante conservador, que se valora mucho la experiencia vertical y no tanto la transversalidad, las experiencias críticas que ha tenido una persona, qué le ha ocurrido, cómo ha ido tomando las decisiones para cambiar de un sector a otro, de una especialidad a otra, qué ha aprendido. O sea, nos falta apertura en el Departamento de Recursos Humanos, y eso quiere decir que no estamos suficientemente enfocados en las personas, en qué quieren, en cómo sacar el máximo de su potencial que necesitan para ello y cómo las cuidamos para que unan el trabajo y la pasión. María Calvo, directora de comunidad de Impact Hub Madrid, se incorpora a esta tertulia que continúa hablando de lo senior. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con El Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello. María, no me digas que todavía no has escuchado los comentarios de Tomás Pereda en este programa, nosotros los de entonces. Te vas a enterar qué comentario, qué contenido. Enseguida, en unos 5 minutos, 10 minutos, está el comentario de todos los lunes, hoy precisamente hablando de lo senior, de Tomás Pereda. Bueno, estamos hablando de esa jornada en la sede de Endesa en Madrid, el próximo 4 de julio, un año de savia, un año, María, que y Gloria y todos, si estamos en tertulia, nos interrumpimos, que pasa muy rápido. Pero qué importante es la mentalización, los mensajes, el impacto que decía Carmen en la sociedad y en las empresas para que no se olviden de los senior, ¿no? Sí, importantísimo seguir impulsando este cambio y efectivamente tener la mirada hacia adelante, contemplar nuevas oportunidades. Como muy bien dice María, es necesario abordar la creatividad y la innovación desde equipos mixtos, esto trasladarlo al mundo de las empresas para que de verdad entiendan que se están descapitalizando de un talento que es clave para abordar los retos de transformación que tienen por delante. Y lo que está también claro es que hay que hacer mucho networking, mucha comunidad. Yo ya le voy a lanzar el guante a María Calvo, que la conozco desde hace mucho tiempo, para que nos habilite un espacio sabia en los Impact Hub, donde profesionales de esta generación sabia puedan encontrar esos entornos para emprender. La verdad es que es impresionante. Nosotros en este año prácticamente el 60% de los profesionales que hay, que son cerca de 17.000, se han decantado por iniciar proyectos de emprendimiento. Y bueno, pues es verdad que con la experiencia y el bagaje que tienen, pues ya hay fondos de capital que están invirtiendo en ellos, porque claramente saben que tienen mucha solidez y mucha consistencia todo lo que pongan en marcha, ¿no? Así que con la mirada puesta hacia adelante y generando cada vez más recursos. Gloria, ¿qué retos tenéis por delante? ¿Qué esperáis de no solo esta jornada del día 4, sino cómo remover? Que me imagino que será vuestra inquietud también, ¿no? Sí, esa absolutamente. Pero mira, en concreto, en el día 4, yo creo que el título no ha sido casualidad, ¿no? Le hemos puesto la decisión sabia, porque hemos querido trabajar ya en el plano de que todos estamos de acuerdo, que se pueden tomar decisiones, que hay que tomar una decisión de cambio, hay que tomar una decisión de innovación y además hacerlo con cabeza y con bastante rigor. Pero nosotros, ¿a quién implicamos a tomar esa decisión sabia? Pues a todos. O sea, como se dice hoy en día, el ecosistema completo y absoluto que puede hacer las cosas bien en el mercado laboral. Y esos van a ser los verdaderos protagonistas, todos aquellos que van a decidir este día 4 en cambiar y hacer las cosas de otra manera. Principalmente el propio senior, que es un poco lo que hablaba antes Sara. Cada uno de nosotros también hay que hacer una reflexión personal de cómo es lo que quiero, no me quiero acomodar, yo soy también y estoy perfectamente preparado para seguir innovando y tomo la decisión de una manera racional. De bueno, pues estoy dispuesto a trabajar de las mil y una formas de colaboración y de servicios profesionales que puede ofrecer el mercado laboral y olvidarnos de eso de que naces, creces, reproduces y mueres en el mismo trabajo. Así que los primeros a los que invitamos a la decisión, a los seniors, pero luego los otros protagonistas son igual de importantes, que son las empresas, todas las empresas, organizaciones, instituciones, startups, fundaciones que tenemos dentro de Savia, que ya sabéis que son cerca de 300, que están de manera activa buscando y captando talento dentro de Savia, y no solo por eso, sino porque firman el manifiesto, lo apoyan, lo respaldan. Bueno, pues esperamos que tomen la decisión de que no sea una declaración de intenciones, sino que lo demuestren con hechos y datos concretos en cada una de sus empresas o organizaciones. y los terceros decididos son los colaboradores, que aquí tenemos a varios, bueno, entre ellos los dos ponentes, pero los colaboradores son todas esas empresas, organizaciones que ya firman un convenio de colaboración con nosotros y que nos animan a un servicio concreto, recurso concreto que preparan y mejoran para los propios sabios en mejores condiciones, que ahí es donde esperamos contar con María, como bien le ha dicho María Sánchez Arjona, que Impact Hub sea una de las empresas colaboradoras que, como tenemos actualmente, ya tenemos 112 exactamente, dando todo tipo de servicios. Así que esa sería nuestra primera llamada. Nosotros nos adelantamos, sabemos que la decisión está tomada e invitamos a todo el que venga y el que escuche y lo oiga a que tome la decisión de cambiar y hacer las cosas de otra manera. Bueno, decirme, y aquí en esta mesa hay mucho talento de recursos humanos también, decirme vuestra opinión, ¿cómo se puede ser, iba a decir emprendedor desde el punto de vista de la visión de María, pero pensando en los 50, ¿cómo veis a las áreas de recursos humanos? ¿Se está apoyando? ¿Hay todavía otras preocupaciones, ocupaciones? ¿Nos estamos ocupando de los hombres y mujeres de mayores de 50 años en las organizaciones? ¿O están ahí arrinconados? Esto Manuel. Te voy a contestar con toda sinceridad. Después de un año Esavia ya funcionando y después de casi 2 años previos de research y de puesta en marcha de todo el proyecto, te diría que tenemos la satisfacción de poder decir que a día de hoy empiezan a tener cierta sensibilidad para hablar de este tema. No más. Sí, okay. Es así, y termino enseguida. Hay solo una cosa, fíjate. Great Place to Work lanza en 2020, por fin, el ranking de diversidad generacional. Esto es porque entiende que en el mundo empresarial hay cierta inquietud por empezar a medirse con respecto a este tema. Y eso para nosotros es una grandísima noticia, como podrás imaginar. Sí, yo lo único que quería apostillar el comentario de Manuel es mi percepción en recursos humanos es que está cambiando aún muy poco, aún no ha pasado de las musas al teatro. Es verdad que hay una toma de conciencia racional, pero no hay aún el coraje para empezar a empujar realmente un cambio y no asumir riesgos, porque posiblemente un senior, un buen profesional senior, es una persona mucho más fiable muchas veces por la experiencia que lleva detrás. Pero simplemente es una cuestión de prejuicios y de estereotipos. Yo creo que en esta mesa hoy hemos hablado todo el rato de cultura, de valores, del cambio del mindset. La palabra es transformación, atreverse a cambiar, atreverse a empezar a hacer lo que otros no hacen. Es verdad que es un camino menos transitado, pero es donde yo creo que estará la solución. Y recursos humanos tiene que tomar conciencia de ello y empezar a... Hablaremos en el comentario y va a ser un comentario... Hay una gente que se incorpora a esto, que a nosotros nos está sorprendiendo con respecto a quién impulsa los cambios. Y nos sorprende ver que muchos de los cambios se impulsan desde RSC, no desde recursos humanos. Es decir, hay como más facilidad para trabajar el discurso de la alta dirección de la compañía desde la responsabilidad social corporativa, diversidad generacional, etcétera, que desde el mundo de la implantación de políticas de recursos humanos, porque eso al final es la aplicación de una estrategia que no está verbalizada por la alta dirección. Sara, esta cuestión, tú siendo CEO, también. Okay. Mira, en los últimos 6 años, yo diría casi, bueno, cada semana o cada 2 semanas me han llamado CEOs, directores de operaciones, pidiéndome nombres de candidatos para recursos humanos con un perfil muy distinto. O sea, es que ellos no encontraban lo que estaban buscando en recursos humanos en España, los perfiles que ellos querían, nuevos perfiles que ellos querían, con conocimiento social, social digital, así que gestión de marca de empleadora, gestión de culturas, gestión de transformación digital desde el punto de vista de talento. Pues una persona que había experimentado por lo menos la transformación de un departamento, no solamente una empresa, pero un departamento que tiene experiencia en innovación con personas y diversidad. Y diversidad en todos los sentidos, de actitud, de género, de etnicidad, de edad, etcétera. Pero quiero, ¿sabes qué? Primero defender un poquito el pobre Departamento de Recursos Humanos. Fue el primer departamento de perder recursos durante la crisis.

Hay el último comentario, más de 150.000 seguidores en tu antigua casa, ¿eh? Sí, sí. en LinkedIn. Yo creo que muy muy seguido, sí, y además con vídeos, lo tienen todo en el foro de recursos humanos también, los vídeos, los comentarios, todo lo de nuestros invitados. Bueno, queridos amigos, llegamos a la recta final, sé que nos vamos a ver el día 4. María, Gloria, bueno, algún mensaje final también para, si queréis animar a la gente a que pueda acudir, a los que estén interesados, ¿no? Me imagino, ¿no? Sí, bueno, yo creo que animar a todos los profesionales, las organizaciones, empresas, porque va a ser un espacio donde generar cambio, donde tomar decisiones y sobre todo donde encontrar nuevas propuestas para la gestión de tanto de la empleabilidad como del talento senior en las compañías. Gloria, muchísimas gracias. Nos vemos el día 4, ¿no? Sí, por supuesto. Ahí las puertas de Endesa abiertas. Solo lo único que hay que inscribirse, porque eso si es. No, Endesa es como ¿dónde? Entrar. ¿Dónde? Pues en la página web, que es vale. www.generacionsavia.org. Ahí hay un link para ponerlo, porque hace falta entrar con DNI, que en Endesa somos muy serios, ¿eh? Bueno, pues muchísimas gracias, Sara. Muchísimas gracias. Buen viaje. Muchas gracias. En el nuevo trayecto. Seguiremos hablando. Tomás, Manuel, gracias María por estar con nosotros. Y gracias a todos. Nos vamos con estos días de verano. Como siempre, los tonos musicales del Foro de Recursos Humanos ya en julio, en estos días de verano calurosos también en las organizaciones. Bueno, el próximo lunes, muchos más recursos humanos, personas y empresas, como siempre, protagonistas aquí, y nos siguen también a través de las redes sociales con muchos detalles de lo que está ocurriendo en nuestras organizaciones. Como siempre, aquí en el Foro. El lunes más. Adiós. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con El Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello. El próximo 2 de julio, especial Smart Cities en Capital Radio. Sigue la emisión de 8 a 9 y de 10 a 12 horas de esta jornada, donde debatiremos junto a los protagonistas del sector sobre las ciudades del futuro, la sostenibilidad y la eficiencia energética, las nuevas formas de movilidad y los retos a los que se enfrentan las ciudades inteligentes. El 2 de julio, especial Smart Cities en Capital Radio, con el patrocinio de Naturgy y la colaboración de SEAT y Arval. No lo digo por presumir, pero es que yo siempre he sido muy psicólogo. A mí el olfato es que nunca me ha fallado. No sé, llama el instinto, o si quieres llama la intuición, pero nada más verle me dije, este paga seguro. Yo es que para estas cosas soy... En los negocios no hay intuiciones que valgan. Solo hay bases de datos, experiencia y profesionalidad. En eInforma tenemos toda la información que necesita para que pueda hacer un negocio seguro. Para más información, eInforma.com. Capital Radio Madrid 105.7. En el restaurante Gaztelubide somos rigurosos con la selección del producto para crear recetas imaginativas que acompañamos de una bodega generosa y brillante y de nuestra magnífica terraza durante todo el año. Restaurante Gaztelubide, carretera de La Coruña, kilómetro 12200, La Florida. Teléfono 91-372-8544. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso. Escucha el latido de los mercados en Capital Radio. Luis Vicente Muñoz los despierta cada mañana a las 9. Laura Blanco los cierra cada tarde a las 5:30. A Luis Vicente Muñoz le gusta ir por delante. Laura Blanco es la reina de las tardes de Radio y Bolsa. Escucha cada día aquí a la pareja más innovadora de la radio económica.